Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Damián, buen día. Fresquita. Hoy hermosa mañana, despejado, pero está fresquito. Realmente está muy fresquito. Pero bueno, y hace, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, estamos en 13 grados. Actualmente en la ciudad de Quilmes estamos en 13 grados. Humedad de 75%, una presión de 1021.2 hectopascales. Los vientos a 5 kilómetros por hora del sudoeste, una visibilidad plena, 10 kilómetros por hora, 10 kilómetros de distancia, y el cielo se encuentra despejado. La máxima para el día de hoy es de 19 grados, ¿sí? El tiempo, lo que resta del día, va a estar, es unas neblinas que ya no están más en realidad, pero estuvieron anoche y a la madrugada estuvieron las neblinas bastante pesadas, parcialmente nublada la tarde, mayormente nublada la noche. La probabilidad de precipitaciones de todos modos es 0%. La temperatura en el transcurso de la mañana va a llegar a 14 grados, a la tarde 19 grados, su pico máximo, y a la noche 13 grados. Los vientos van a ser los mismos, entre 7 y 12 kilómetros por hora todo el día. Y el viento, bueno, va a variar un poquitito entre el sudoeste y el sudeste y el sur, un poquitito apenas. Bueno, tenemos, a ver, saben que como siempre les vamos a leer Infobae y Crónica. Crónica nos divierte mucho, así que es infaltable Crónica. Saben que aquellos, por ejemplo, vamos a empezar con el Infobae, así que todos aquellos que quieran leer la nota completa deberán ingresar a www.infobae.com. Y algunos titulares de Infobae dicen lo siguiente: el caso de San Juan y Tucumán agrega riesgo en la crisis. Vuelve a escalar la tensión institucional y política. La suspensión de las elecciones de gobernador en las provincias sacudió el tablero político. El oficialismo cargó otra vez contra la Corte Suprema y apuntó también a la oposición. Todo se produce en un delicado cuadro social y a la espera de otro dato fuerte sobre la inflación. Alberto Fernández definirá un mensaje contra la Corte Suprema para nacionalizar la pelea electoral. Así que le reclaman a la Corte. El sorprendente hallazgo en los allanamientos tras el superclásico, que puede ser punta del iceberg de una organización delictiva. Caos en la autopista Buenos Aires-La Plata por una protesta. Pero de hecho en la mañana había volcó un camión, ¿no? Una cosa así. Estaba mirando en la mañana en el noticiero que había volcado un camión en un puente, no sé en cuál. Seguimos, el kirchnerismo comparó el fallo por Tucumán y San Juan con la condena Cristina Fernández de Kirchner y habló de proscripción. Rosencrantz habilitó la RRE de Werentalneck. No sé quién es. Pero ahora rechaza las de Uñac y Mansur. No sé quién debe ser. El momento en el que Sergio Uñac sentó la decisión de la Corte Suprema. Tucumán suspendió la elección en todas sus categorías, pero San Juan igual elegirá otros cargos. Bueno, un estratega digital contó cómo organizó las primeras marchas opositoras desde redes y reveló que crean trolls con inteligencia artificial. Bueno, esto era sabido, no sé qué es lo nuevo. Martín Barón publicará un libro sobre los conflictos entre la política, el dinero, los medios y la tecnología. Argentina debería estar muy preocupada por China, más que por el Fondo Monetario Internacional. Una investigación alarmante sobre el gigante asiático. Ah, si quiere agarrar tierras del sur. Aumentos de gas y luz. ¿Cuánto va a tener que pagar un hogar tipo con las subas de hasta el 500% anual? Massa viajará a Shanghái para la reunión del Banco de los BRICS para fortalecer las reservas. Eso estaría bueno, ¿eh? El del BRICS estaría muy bueno. Ya lo habíamos hablado eso, así que... no me acuerdo. Esto significaba... BRICS significa la B de Brasil, Rusia, India, China y... la S no me acuerdo de qué era. Acusaron a la China Suárez de estar drogada en una fiesta. La respuesta de la actriz. ¿Qué puede tener de importante esto, digo yo? Qué bárbaro. Y está en las primeras planas de Infobae. Busquets anunció que se va del Barcelona con un emotivo mensaje tras 18 años en el club catalán. Qué jugador, ¿eh? Busquets. Qué jugador. American Airlines sumará vuelos a Nueva York y Miami para el próximo verano. Ese. El hombre que cazaba mujeres vírgenes junto a sus esposas para violarlas y asesinarlas en su castillo. La verdad sobre la intervención de Bergoglio para que la dictadura libere a dos jesuitas secuestrados. Bueno, Tikmax aprendió juntos. Aprendiendo juntos. Roberto Sobirión y Sebastián Seria. Dos puntitos. No sé qué quieren decir. Cuando tampoco los conocemos. Bueno, más o menos en limpio sería cuando la educación se transforma en el motor para llegar a nuevos horizontes. Bueno, termina hoy el tercer seminario de innovación educativa de TICMAS. Significaría eso. Paula del Box en el auto, en el aula es un lugar protegido, pero los chicos pertenecen a un mundo golpeado. Los negocios de la mujer acribillada en Rosario, de empleada universitaria, lavadora narco. Pero la gran mayoría está pasando. Se está pasando a las chicas monas, las que son lindas las usan para el movimiento de falopa y también para los boliches, para llamar la atención. ¿Sabías? Sí, sí. Oh, bueno. Orgasmos únicos y múltiples. 7 claves para alcanzar el clímax sexual. Papi, ¿qué es la democracia? Le pregunta la nena. Arrestaron al influencer Hashbula en Rusia y le colocaron una tobillera electrónica. ¿Qué hizo? Pero no sé quién es. Es la foto. Ah, el que parece un pibito. ¿Y pero qué habrá hecho? ¿Personaje? ¿Carreras ilegales? ¿De autos? Ah, me está jodiendo. ¿Qué es así, el Rápido y Furioso? Menos mal que no pasa en Argentina, ¿no? Que no pasó en Argentina, pues sería muy gracioso. Este nene tiene un... nene no, ¿cuántos años tiene? ¿Hace? ¿40 y pico de años tiene? Hashbula, dice acá. Hasbula. ¿Cuánto? Ah, 20 años. Bueno, tampoco es tan grande. Pero parece un nene. que tiene una enfermedad. ¿Qué es lo que? ¿Qué silencio? Bueno, no importa, no importa. Tampoco es importante. El enanito ese que sale en TikTok, en todos los memes, está preso. Le pusieron una tobillera. Bueno, la vida, la cárcel y las penurias de Nelson Mandela. El hombre dispuesto a morir por el fin de la apartheid. El padre de Haaland se peleó con los hinchas del Real Madrid y tuvo que abandonar su palco en el Bernabéu. Ah, mirá, pensé que era en Argentina nomás que había quilombo. Qué personaje. La escoba de Pochettino en Chelsea, los jugadores que no seguirán y las figuras que serán clave. Yo no entiendo cómo tiene tanto laburo este tipo. Es muy malo para dirigir. Yo no, la verdad que no lo entiendo. Claro, yo cuando veo esto, que tienen tanto laburo, aparte sin resultados, ¿no? Porque estamos hablando sin resultados. ¿Cómo tienen tanta demanda de trabajo? Capaz que los tipos son ordenadores, ¿no? Como Falcioni y qué sé yo, ¿cómo se llama? El Caruso, Bielsa, ¿quién más? Tata Martino. ¿Quién más ordena? Bueno, aguerridos, a mí me gusta el ruso Zelinski. A mí me gusta. Lo que hizo con Belgrano, mamá. Pero bueno. Bueno, gente, hasta acá algo de InfoBae. Recuerden, si quieren leer la nota completa, deben ingresar a www.infobae.com. En el próximo bloque vamos a seguir un poquitito con Crónica. Mientras tanto, recuerden, deben enviarnos su mensaje para programar la tercera hora y para el tema de consigna, ¿eh? Si las pastas llevaban o no queso. Deben mandarnos el mensaje, enviarnos ese mensaje al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Al regreso, además, le leo las cosas que tenemos en nuestras redes. En Instagram como mdiferentesok y en Facebook como mañanasdiferentesok. ¿Sí? Los de los sorteos, recuerden. Y vamos a ver cuándo lanzamos los sorteos para ir a ver a Babasónicos. Gente, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Por Babilón, por Babilón, nada que Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso en este segundo bloque. Bueno, vamos a Crónica. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Bueno, dice, piquete en la autopista Buenos Aires-La Plata. Tránsito se acaba, complicado, paro de subtes, corte en la autopista Buenos Aires y marchas. Denuncia, Guado de Pedro apuntó contra la decisión de la Corte. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias. Por tres horas paro de subtes, los metrodelegados realizaron una nueva medida de fuerza que afectará a dos líneas y al premetro. Dice, conmoción, murió Antonio Carvajal, primer futbolista en disputar 5 mundiales. Ahorrista, plazo fijo, ¿cuánto dinero se gana al invertir un salario mínimo por 30 días? Mundo Ceneice, Boca hoy, las dudas de Almirón para enfrentar a Belgrano. Bueno, y seguimos. A ver, informe Crónica Pasión versus inflación. Ir a la cancha, un presupuesto. ¿Cuánto vale una entrada? Ni idea. Sí, sí. Pero claro, te venden el combo. ¿Querés comer algo? ¿Un choripán? ¿Algo? 900 pesos un choripán. Qué bárbaro. Conmoción, joven de 19 años fue a cazar jabalíes con amigos y murió de un disparo por error. Raro. Bueno, ha pasado. Yo conocí un muchacho que cruzó un alambrado con la escopeta y se le disparó solo, se voló la cabeza. Terrible eso. Cumbre, Sergio Massa cuestionó la opción de dirimir la interna del Frente de Todos en Las PASO. Expone las diferencias en una primaria, sería un gravísimo error. Protesta, disturbios en marcha de unidad piquetera. Quemaron neumáticos frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, yo no entiendo cómo les dejan hacer esto. Cuando queman los neumáticos, explotan todo el asfalto. Revientan todo el asfalto. No entiendo cómo los dejan hacer esto. La verdad que no lo entiendo. Este es el país de la joda. O por lo menos después a decir, bueno, esta agrupación piquetera, ¿cuánto se le daba tanto? Hay que descontarle el asfalto. Flaco, algo hay que hacer. No puede ser que... Es una joda si no todo esto. Nada lo derrumba ni detiene. Este es el signo más fuerte del zodíaco. No dice cuál. La verdad que son divinos. ¿Eh? No voy a entrar, me parece algo. A ver si es Libra. Dirección falsa, estafa jubilado. Circula un falso correo oficial de ANSES. Partidazo. Inter con Lautaro Martínez enfrenta a Milan por semifinales de la Champions League. Dice farándula, Maxi Truso durísimo contra Lali Esposo, es el exponente de la grasada. ¿Quién es Maxi Truso? El que hizo, claro, maten al esquimal, claro. Qué personaje, ¿viste? Porque pegó con un tema, después el que le continuó era parecido al ritmo al que fue el hit, son todos iguales. Son todos iguales, parece la cumbia, Maxi, lo que estás haciendo. Todos los temas iguales, el reggaetón, ¿viste? Todo el mismo. No sabes cuál es la diferencia entre uno y otro, igual que el trap. Beneficios, internet gratis para estudiantes, último voz para registrarse al programa. Mi mamá me entregaba al vecino, dice Crónica, fue abusado durante años y el violador sigue libre. ¿Y la madre? ¿Y la madre? Si dice, mi mamá me entregaba al vecino. ¿Y la madre? O las van a estigmatizar. Colapso, juego, sillas voladoras. Crónica, nene murió tras colapsar juego en parque de diversiones. Con técnicas rudimentarias del medioevo. El hombre bolsa quedó escrachado junto a su banda. Y dice, nah. ¿Qué dice? Con técnicas rudimentarias del medioevo, dice, el hombre bolsa quedó escrachado junto a su banda. Nah. Qué personaje. Ah, bueno, Eduardo me mandó uno que justo está acá en Crónica también. Dice, hombre despertó cuando el gerente del hotel le estaba chupando los dedos del pie. Dice, ah. Es asqueroso. Viral, dejó su auto estacionado en un lugar prohibido y la venganza de su vecina se viralizó en las redes. ¿Qué le hizo? No sé qué lo habrá hecho. Increíble video, una mujer estaba cuidando a su sobrino y recibió la visita inesperada de un fantasma. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante, así que vamos a ir preparando esta parte. Esto es lo más importante que tiene, que leímos hasta ahora, ¿eh? Ah, no les leí. No les leí el dólar hoy. ¿Qué pasó? Me olvidé. No empecé por ahí. Economía. A ver dónde estamos. Info, economía. El dólar libre. Oh, se me está actualizando ahora las propagandas. El dólar libre está a 4.71. Sí, sí, 4.71. El riesgo país disminuyó, 2.524. Contado con liquidación se mantiene, 4.38.58. Y el dólar del Banco Nación, el dólar oficial, sigue devaluando la moneda del país, está en 237 pesos. Se mantiene el dólar blue, el riesgo país está ahí hasta que liquiden los yuanes. Y después, ¿qué pasa, gente? ¿Cuánto tiempo más lo vamos a poder mantener? Y bueno, a ver, vamos a ver si después los deja. Después les voy a leer un poquitito de economía. Mientras tanto, vamos a ir a unos temas. Dami, ¿estás preparado? Vamos al segundo par de temas del día. Recuerde que deben enviarnos un mensaje al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O bien seguirnos por nuestras redes. En Instagram estamos como mdiferentesok y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, al regreso les prometo que les voy a leer sobre los sorteos que tenemos en las páginas. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. De la búsqueda del placer, ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Puede ser feliz igual. Ah. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola Mario, hola Damián, buen día. Te pido para la última hora el tema de Palo Pandolfo, Ella Vendrá. Muy buena la música que están pasando, ¿eh? Arrancamos bien arriba hoy martes. ¿O no durmió? Sí, dijo, arrancamos bien arriba el martes. Hoy es miércoles, Eduardo. Arrancamos bien arriba hoy martes. Hoy es miércoles, ¿o no? Anoche fue café por medio. Claro, bueno, sí. Bueno, entendemos que quiso decir miércoles entonces. O lo tiró para la semana, claro. Era un audio anticipado. Bueno, gente, a ver, les iba a leer esto que decía Crónica, que decía que una mujer estaba cuidando a su sobrino y recibieron la visita inesperada de un fantasma. Chon, chon. Música de terror, a ver, música. Parece medio chamu, ¿no? ¿Vos decís medio chamu esto? A ver, una mujer compartió en TikTok una increíble secuencia que le sucedió mientras cambiaba a su sobrino para ir a dormir. La increíble escena fue captada por una cámara de seguridad y se volvió viral rápidamente en las redes sociales. Miré el video. Eso es lo que no entiendo. Acabamos de ver el video y no vemos nada. Bueno, ahora vamos a volver a verlo. Ahora lo vamos a ampliar. Vamos a ver si lo podemos ampliar también. Dice: un momento paranormal se viralizó en las redes sociales. Una mujer estaba cambiando la ropa a su sobrino para que pudiera ir a dormir y se les apareció el fantasma de una señora. El pequeño mantuvo una conversación con el fantasma y descubrieron algo sorprendente. El inesperado suceso fue compartido por Sara en su cuenta de TikTok. La mujer estaba cuidando al hijo de su hermana y mientras le cambiaba la ropa para que pudiera ir a dormir, tuvieron una esperada visita. En un video que fue captado por una cámara de seguridad de la casa, logra ver el momento en el que Sara está preparándolo al pequeño para ir a dormir. El menor empezó a hablarle de distintas, pero en determinado momento le empezó a hablarle de distintas. ¿De distintas qué? Estas cosas que copian y pegan, la verdad que no estoy leyendo mal, ¿eh? Dice eso. Y sigue, pero en un determinado momento le comentó que había visto a una señora en la habitación. La tía pensó que se trataba de alguna ocurrencia del pequeño y por eso decidió seguirle el juego haciéndole varias preguntas. Una de ellas fue para que le dijera qué hacía ahí y cómo era la señora. A ver, no molesta poner signos de interrogación, ¿eh? Podrían ponerlos. La verdad que el chico le contestó que tenía un palito para pintar. Mirá vos. A continuación, la mujer le consultó si era para pintar con él y dijo que no, que quería pintar con ella. Luego el pequeño le dijo, al principio con dificultad, que la señora se llamaba Alfa, la mamá de Sara. Claro, Alfa, la mamá de Alfa. Ah, encontré un meme de ahora te lo cuento. Y la tía le pidió que le pregunte quién era. El nene hizo la pregunta a la presencia que veía y le respondió que era su abuela. La mujer se tomó de buena manera la presencia del fantasma y le empezó a contarle a su sobrino la historia de quién era la mujer. Mi ángel de la guarda, la que me cuida y me guía, escribió en la descripción de la publicación. Oh. Y agregó: te amo, mamá, entendí el mensaje y lo comparto aquí para que todos usemos nuestros palitos caídos en nuestros beneficios. Que sigamos pintando de los colores más lindos cada partecita oscura que tenga nuestros días. Chum, chum, chum, chum, chum, chum. El video se viralizó rápidamente en la plataforma china y en otras redes sociales. Actualmente la publicación cuenta con 1.5 millones de visualizaciones, 60.000 me gusta y centenares de comentarios de usuarios que estaban igual de sorprendidos e incluso contaron sus propias experiencias. ¡Chan, chan! Bueno, eso tenemos de... Hay que hacerlo hablar, sí. Ahora voy a ir a buscarlo a mi sobrino. Uno tiene 24, otro tiene 18. 19. Ahora lo voy a buscar. Vengan acá, hablen. No, pero... ¿Será cierto que los chicos tienen otra...? Sí, ¿no? Igual que los animales. No sé qué dice la gente, a ver, que contesten si los chicos pueden ver eso o no, nosotros también, o si les pasó algo a ellos. Pero bueno, dice quién sos, así, como diciendo quién sos, pero como hablan, quién sos, dice, enumeró las cualidades que busca en un hombre y las redes la atacaron. Jamás saldría con alguien sin plata, dice. Pasamos el tema. Impactada, española visitó Argentina y quedó fascinada con una palabra que usamos a diario y en su país no existe. Sirve para todo. No sé, no dice. Te pone la intriga acá que tenés que entrar. A ver, vamos a entrar, vamos a chusmear entonces. ¿Quiera eso? Y 43, no podemos, Dami, a la vuelta, al regreso. Al regreso vamos a hablar de esto y de los recitales. Le voy a leer dónde comprar las entradas para ir a ver al gran Sky Bailison y a la comparsita rock. Así que bueno, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado para siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. WhatsApp 11 6400 7047. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. No, pasa que me quedé dormido con el programa de anoche y pensé que era martes todavía. Mario Damián, feliz feriado 25 de mayo. Viva la revolución. Gracias a Dios, estoy bien. Todavía está en el programa. Ayer, claro, como se durmió en el programa, arrancó... Se despertó y pensó que estábamos todavía en el martes. Estamos en mañana diferente del día miércoles, Edu. Ya terminó Café Promedio. Che, qué bárbaro, ¿eh? Cómo terminamos anoche. Encima nos quedamos charlando ahí afuera. Peligro. Es frío, estaba haciendo frío, es verdad. Pero bueno, la juventud es así. La juventud... qué pelotudez que tenemos para hablar, ¿eh? Pero bueno, gente, les quería leer algo y lo perdí, así que bueno, nada. Nada, recién estábamos mirando con Damián, $3,500 la entrada para ir a la cancha, no. Estábamos queriendo ver cuánto es que vale una entrada, porque $900 vale un choripán. Entonces, proporcionalmente no sería lógico, ¿no? O sí, no lo sé. No lo sé. Bueno, gente, quiero avisarles, tenemos tema de Sky. Les voy a leer, no saben si tenemos la, no sé si sabían, tenemos las entradas en nuestras redes, en Mañanas Diferentes OK, en Facebook y en Instagram como M Diferentes OK. Estamos sorteando las entradas para ir a ver al gran Sky Bailison. Sky y los Fakires en Villa Ballester. Sábado 13 de mayo, 21 horas, Club Alemán, Avenida Márquez y 9 de Julio. Entrada $4,500 más servicios. Los puntos de ventas en Villa Ballester, El Conejo, San Martín 4882, Capital Federal, Left. Avenida Triunvirato 4673, Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705. En Granbur, Revolución Rock, José de San Martín 1336. Morón, Locuras, Avenida Rivadavia 18050. En Quilmes, La Estaca, Rivadavia 334, local 9. Y online, por supuesto, y por QR, tuentrada.com. Así van a estar lo mismo. Por ejemplo, eso es para Sky Bailison. La comparsita va a estar el sábado 13 de mayo. Las puertas se abren a las 22 horas. El show es a las 23 en la trastienda. Así se llama. Presentan Volar. La comparsita. Qué tul, ¿Sabes qué te iba a preguntar ayer? Y las dos veces... Y me olvidé, te iba a preguntar en Mañanas Diferentes y en Café por Medio, ¿qué es de la vida de las pastillas del abuelo? ¿Qué pasó, Chan? A ver, vamos a mandar un mensajito. Vamos a mandar un mensajito a... ¿No tiene señal? Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, sí, pues hace mucho que no sabe nada de ellos. ¿No? ¿Puede ser? No, eso es baba. Todavía no. No. Vamos a dejarlo ir picando. No, todavía no. No lo vamos a anunciar todavía. Todavía no lo vamos a anunciar. Dami, estamos a un minuto. A un minuto. Le vuelvo a repetir lo de las entradas a la gente. Y... ¿saben? Están. Sky Bailison. Sky y los Fakires en Villa Ballester, ¿eh? Es el sábado 13 de mayo. Este sábado que viene. A las 21 horas en el Club Alemán, ahí en Avenida Márquez y 9 de Julio. La gente que quiere verlo, la esencia, el alma mater, más allá del frontman, el showman que es el indio, era este señor, Sky Bailison. Poneme algún tema de Los Redondos, a ver de fondo... Sí. Me gusta mucho cómo empieza. Ponme cualquier igual.

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Poneme un cachitito del que estamos pensando si sortear o no. Así seguimos en la disyuntiva. A ver, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos? ¿Anunciamos? Pará. No. Todavía no. Todavía no, Dami. O no sé, estamos pensando. No. Pará, vamos a dejarlo pasar. Todavía no. Vamos a ver qué pasa. Gente, vamos a ver si podemos cerrar la primera hora, Dami. Recuerden que la primera hora la programamos nosotros con música en español para que ustedes la puedan cantar y se puedan despejar y divertirse. Que es cantar nos alegre el alma, la música nos alegre el alma. Así que la segunda hora es internacional. Y la tercera hora es la que deben programar ustedes, enviándonos el mensaje al 1164-007047. 11-64-00-70-47. De esta manera cerramos la primera hora en castellano. We'll be right back. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Qué lindo tema, qué lindo tema, qué lindo tema. Bueno, gente, vamos a hablarles un poquitito de economía, de lo que dice Infobae. Dice economía, dolarización, shock, ajuste. ¿Qué hacer con la brecha? El debate económico protagonista de la cumbre de AmCham. Los ejecutivos que acudieron al summit de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-Argentina creen que este gobierno tiene poco margen para un plan integral, pero creen que un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional podría ayudar a bajar la tensión. El fondo les dijo que si no le llevan un plan económico, que recién justamente estábamos mirando un TikTok, si no le llevan un plan, ya la deuda la reestructuraron, o sea que ya no hay problema de deuda. Fueron, reestructuraron, dijeron esto es lo que podemos pagar, así, así, así, genial, ya lo pudieron pagar. Ahora lo que tienen que hacer es presentar un plan económico para lo que resta del año. Y es lo que no presentan, por eso el Fondo Monetario no les está dando lo que resta. Dólar futuro, los inversores proyectan un salto más brusco del tipo de cambio después de las PASO. O sea, les están escondiendo la inflación de abril hasta después de las elecciones, ahora en las provincias, porque no quieren que haya un shock y que les voten en contra porque pusieron tarifas, aumentos, tenemos de todo. Así que bueno. Hay todo un pupurrí. Una mixta para la 8. El Banco Central de la República Argentina interviene con un promedio de 55 millones de dólares diarios en bonos para contener el dólar financiero. En bonos, no en dólares. American Airlines sumará vuelos a Nueva York y Miami para el próximo verano. Fuerte recuperación de la bolsa porteña impulsada por las acciones ligadas a las exportaciones. Más demoras en operaciones inmobiliarias por una protesta gremial en el registro de la propiedad bonaerense. Inflación y provincias. ¿Por qué sería una complicación para los gobernadores si el aumento de los precios bajara su ritmo? Dio un Fiat 147 a una Ferrari híbrida. Los autos de Pedro Massachesi en su nueva vida después del fútbol. ¿De dónde jugaba? Yo conozco a Manny Massachesi, ¿no? Sí. Networking, la petrolera estatal chilena sumó, bueno, un contrato. Bueno, esto ya lo vimos leído. ¿Por qué no lo repiten? No sé por qué lo repiten. Allanaron 20 bancos en la City porteña. La DONI investiga una maniobra financiera en el mercado cambiario. Sergio Massa se mostró en contra de que haya paso en el frente de todos. Exponer las diferencias en una primaria es un gravísimo error. Muy bien, muy bien, muy bien. La industria y la construcción mostraron una importante recuperación en marzo. Ambos sectores mejoraron su nivel de actividad en relación al año pasado. ¿Qué rubros del sector manufacturero tuvieron mejor desempeño? Bueno, deben ingresar y leer la nota. Samsung volverá a vender notebooks en la Argentina. ¿Qué modelos lanzará y a qué precio? Todos los detalles de los nuevos equipos de la marca surcoreana que estarán disponibles a partir de la segunda quincena de julio. El Banco Central de la República Argentina compró solo 3 millones de dólares en la tercera rueda seguida con saldo a favor. Manejar en la niebla, preocupación entre empresarios por la crisis y la falta de propuestas ante las elecciones. El Círculo Rojo se reunió en el AmCham Summit 2023 que organizó la Cámara de Empresas de Estados Unidos en el país. La inflación, el dólar, la importación y el futuro inmediato de la economía encienden las alarmas entre los ejecutivos. Ayer estaba hablando con un chico que está afuera, está en Estados Unidos. Y me decía, ¿no sabes lo que se ve desde acá? La inflación, parecemos un país de África, tercer mundista, o en el mismo deterioro de Venezuela. Dice, la verdad que es vergonzoso. Digo, bueno, A veces nosotros desde acá adentro no lo podemos ver porque estamos metidos pensando de cómo sobrevivimos, y no lo podemos ver, pero bueno, desde afuera lamentablemente se ve que somos un desastre. ¿Cómo funciona la maniobra irregular para ganar con la brecha del dólar que detonó los allanamientos en los bancos? La aduana afectó allanamientos en 20 entidades financieras para obtener información de empresas truchas que giraron dólares al exterior a valor oficial y luego los vendían en el mercado blue. ¿Te acuerdas lo que dije el otro día? Que estaban sacando la guita. Bueno, es eso. ¿Nos deben estar escuchando? Entonces fueron... Capaz que no se escuchaban, ¿eh? Hot sale de bonos. ¿Cómo hacen los operadores de la City para ganar con los intentos por calmar el dólar? Ah, todavía estoy... La diferencia de precios entre bonos rígidos por los regidos por los tribunales de Nueva York y aquellos protegidos por las cortes locales se disparó. Eso hizo que parte de los títulos de deuda cayeran a precios de oferta. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Adriana Subitero, bueno, todo esto es parte de la pavada, Gente, vamos a darle comienzo a la segunda hora, que es internacional. Recuerda, acabamos de pasar la primera hora, que es música en español, para que ustedes puedan cantarla, alegrarse, despejarse y poder arrancar el día bien, bien alto. Ahora, la segunda hora la hacemos internacional, para poder disfrutar de melodías que son del recuerdo, clásicas y todo ese tipo de cosas. La tercera hora es la que deben programar ustedes, enviándonos un mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Ok. Y por medio de nuestras redes sociales, en Instagram estamos como M Diferentes OK y como en Facebook estamos como Mañana Diferentes OK. Dicho esto, Damián, ¿estás preparado? Allá vamos. Refrigerators, we got to move these color TVs.

Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, ¿cómo va? Vanina de Lanús, ¿todo bien? ¡Qué arranque de tercera hora! ¡Qué arranque! Bueno, para la tercera quiero Rolling Stones, Start Me Up, algo arriba. Marito, las entradas para Babasónicos, no me amagues. Mirá que las estoy esperando. Bueno, chicos, que tengan un lindo día. Les mando muchos besos. Qué grande, Vani, gracias por estar allí. Dami, a ver, vamos a presentar un nuevo sorteo. No, todavía no. No, todavía. Vamos a pensarlo. No nos dejemos presionar por Vanina. No nos dejemos presionar. ¿Para qué? Tengo que justo. No. Vamos a ver. Gente, vamos a ver si nos podemos actualizar con los temas, Dami, porque nos vamos a atrasar si no. Así que vamos a ir al siguiente par de temas para seguir esto. este segmento. Recuerden que la tercera hora la tienen que programar ustedes, ¿eh? Nos tienen que pedir ustedes el tema, así como hizo Eduardo, como hizo Vanina, al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Dami, anunciamos... No, todavía no, tranquilo. Bueno, a ver, gente, vamos a anunciarles un nuevo No, vamos a los temas, dale, vamos a los temas, después vemos. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Since today, since the year, the price. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Radio Mario. Te doy un consejo. Ya sé por qué siempre estás tarde con los temas, tarde, entregas tarde. Porque amagás. Dale, decidite. Gracias. ¿Cómo se llama? Fernanda. Gracias por estar allí, Fernanda, del otro lado. Estás atenta. Ahora vamos a anunciarlo. Ahora lo vamos a anunciar. ¡Gente! Recuerden, estamos sorteando Sky Madison y los Fakires en Villa Ballester, sábado 13 de mayo, 21 horas. Club Alemán, Avenida Márquez y 9 de julio. Entradas, 4.500 pesos más servicios. Los puntos de venta en Villa Ballester, El Conejo. En San Martín, 4.882. En Capital Federal la tenés en LEF. Avenida Triunvirato 4673, en Rivadavia Roca, Avenida Rivadavia 8705, en Granbur, Revolution Rock, José de San Martín 1336, Morón, Locuras, Avenida Rivadavia 18050, en Quilmes, La Estaca, Avenida Rivadavia 334, local 9, y online, por supuesto, con QR en tuentrada.com. Recuerden, el sábado 13 de mayo están tocando la gente de Sky Bailey y los Fakires. Y además tenemos también el sorteo para la Cumparsita Rock, que presenta Volar el sábado 13 de mayo a las 23 horas. Es el show, las aperturas de la trastienda es a las 22 horas. Así que tenemos un audio. A ver, vamos a escucharlo. Buen día, Radio Box. ¿Cómo están, chicos? Les mando saludos a todos los de la radio. Yo acá recién llego de gimnasia. Buen miércoles por tomar unos matecitos. Besos. Qué grande, Gladys. Gracias por estar así. Qué lindo, ¿eh? Viene de gimnasia esta hora. Y nosotros acá trabajando. ¿Vos te parece? Qué feo ser pobres, ¿no? Estamos trabajando. Esto de trabajar, la verdad que... ¿Sí? Eso se va. Pero, sí, qué lindo, la verdad. Esto de tener que levantarnos temprano, salir a trabajar. Esto de ser pobre todos los días. La verdad que no es para nosotros. Todos los días no, un momento de satisfacción, algo. Pero nada. Bueno, sí. Bueno, gente, a ver, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos con el tiempo? Estamos tras otro, Gente, recuerden esto. Recuerden, ¿lo lanzamos o no lo lanzamos? Sky Madison y los Fakires en Villa Ballester, sábado 13 de mayo, 21 horas, Club Alemán, Avenida Márquez y 9 de julio. El gran Sky Madison, el alma mater, la melodía de los Redonditos de Ricota. Qué genio, la verdad que qué tipazo, qué profesional. Gente. Tienen que ir a verlo, porque es su banda, el tipo es tan profesional como Divididos, como Babasónico, es impresionante lo que suena en vivo. Por ahí tenemos un videito de Babasónicos en vivo, del último recital cuando estuvo acá en Quilmes. Sí, tenemos uno. No, yo lo tengo, creo. Creo que lo perdí, ¿no? Cuando cambié de celular. Bueno, a ver, vamos ahí. Bueno, gracias a MTM Producciones podemos conseguirle las entradas para todo esto. Y bueno, estuvimos ahí al ladito nomás, al lado y junto con los chicos. Bueno, no me saqué foto. Me dice, pues los vi tantas veces cuando estaba acá también Elsilam. Me acuerdo una vuelta, fue impresionante. Entró muchísima gente cuando ganan los premios Grammy. No sé si te acuerdas, no me acuerdo qué año fue, Damián. 2010 más o menos, 2011. Cuando salió Irresponsable. ¿En qué año salió Irresponsable? ¿Sí? ¿Tanto? ¿2003? Bueno, fue impresionante la cantidad de gente en Elsilan. Habían tocado unos meses antes y después iban a los... claro, habían lanzado, justamente había salido Irresponsable y después sale, se van al, a los, a la entrega de los premios, creo que fueron los Grammy. Ese fue el de los premios. Acá en Quilmes. Ahí está. A ver, dejarlo solo un cachitito. Vani, escucha, a ver. En vivo acá en Quilmes, en el Estadio Centenario, el último recital hace unos meses. Escucha. Fernanda, escucha. Laura de la Plata, escuchen en vivo, Estado Centenario. Ahí al ladito estaba, al costadito del escenario. Escuchen. Bueno, ese es en vivo, en el Estadio Centenario de Quilmes. Se fue el último show aquí en Quilmes. No, terrible, estuvo hermoso. Los tipos son tan profesionales. Nunca, he visto... A ver, no quiero exagerar ni me quiero hacer el lindo. He visto muchísimas bandas en vivo. De Lander... Emergente, que es lo que nosotros le llamamos, que ya están ahí para que las agarre un productor y las haga populares, que son los que tocan igual que los de los ya los profesionales, los consagrados. Y de los consagrados, siempre digo lo mismo, hay una banda que a mí me encanta, que siempre ponemos temas de ellos, que es los Cadillacs. A mí me decepcionaron en vivo, tanto en Elsiland, las veces que estuvieron, como en el Parque Roca, que si bien se han grabado, de hecho tuvieron que grabar los vivos Oli Chau en obras, creo que eso fueron en obras, porque bueno, los anteriores en vivo habían sido un desastre. ¿Cuándo? ¿El 26 tocan ahora? ¿Vamos a ir? Mira vos, el 26. ¿Qué sería? ¿Viernes? ¿Puede ser Corresponsal? Eso sí, mira vos, no sabía esa, no tenía esa. ¿Y están las entradas ahí? ¿Todavía hay entradas? Ni idea, había que averiguar. A ver si la producción se puede jugar y comprar un par de entradas y sortearlas. Por ir a ver a los Cadillacs. A ver, averigüemos mientras tanto. Hagamos producción en vivo. A ver si la producción, Libra Producciones, puede hacer un esfuerzo y a ver qué resulta. Fíjate, voy a poner un temita de... Vamos a vender la tuya. Reventa, precio reventa. A ver, ponete un temita de fondo de los Cadillac mientras buscamos la info de los Cadillac. Le gustan los Cadillac. Qué lindo tema está. Qué hermoso tema. Dale gas. Dale power. A ver, déjalo sonar un cachito, déjalo correr. Qué lindo. 26, 27 de mayo, todo agotado. El mejor de los éxitos para la gente de los Cadillacs. Qué hermoso tema. Este disco fue hermoso, la verdad que hermoso. Bueno, los Cadillacs están muy buenos, a mí me encanta. En la época, la primera época donde estaba Sergio Rotman también era lindo. De hecho, Sergio Rotman es el cantante de... es el marido de... ¿Cómo se llamaba? Mimi Maura, ¿cómo es el nombre de ella? Bueno, Sergio Rotman es el cantante... Es el marido de Mimi Maura, que es no me acuerdo cómo se llama la cantante, la conocen como Mimi Maura, pero Mimi Maura en realidad es lo artístico, como el grupo. ¿Cómo se tiene? Poneme misterio, a ver, poneme misterio. Vamos a Hay un tema que lo hace con el Chango Spasiuk, Mimi Maura. Al borde del tiempo se llama. Lo hace con el Chango Spasiuk, que es el ¿cómo se llama? Lo que toca. El bandoneón. El acordeón. Que hace chamamé, el Chango Spasiuk. Chicos, para la cultura, estamos hablando para los chicos que le falta un poquitito de cultura musical, que hemos hablado. Escuchen este tema, lo que es. Este es misterio. A dar un poquitito de gas. Dale un poquitito de power. Esta es Mimi Maura. Hermoso tema. Fíjate si tenés Al borde del tiempo. Está bajito. Lo siento bajo acá. Ahí. Buscame Al borde del tiempo con el Chango Spasiuk. En el bandoneón. El Chango Spasiuk hace chamamé. Es un correntino que hace chamamé, que la rompe con el acordeón. Con el bandoneón, perdón. No, ¿acordeón o bandoneón? Acordeón. Escuchen lo que es esto. Un cachito de cultura, gente. Otra vez el desierto. Escuchen la letra, tema, la rompen. Porque estoy atado al borde del tiempo. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Yo la vi en la trastienda a ella y lo fui a ver también a Niceto. Sin Niceto Vega. Ahí en los bares de las cañitas que están por ahí. Y la verdad que sin el chango Spasiuk. No suena lo mismo este tema, no es lo mismo. Pero bueno, nada, gente, un cachito para que pueda, muchos, la gran mayoría conoce. Escuchen. Thank you. un animal. Qué tema, por favor. Bueno, gente, deben ingresar para participar del sorteo de Sky Bailey y de la comparsita. Deben ingresar a nuestras páginas, a nuestras redes, ¿sí? En Instagram estamos como mdiferentesok. Y allí deben seguir la trivia. Es muy, muy simple. Muy simple. Deben ingresar, deben darnos seguir, ¿sí? Deben arrobar a su compañero con el que van a ir. Ese compañero también le tienen que arrobar. Y tienen que darle seguir a la página de MTM Producciones. Es muy, muy simple. Muy simple. Así que bueno, gente, vamos a ver qué tenemos. Bueno, en el siguiente bloque vamos a ver qué tenemos para anunciarles. A ver, impactante. Bueno, quería leerles algunas cositas de... ¿Tenemos algún audio? ¿Algún...? A ver, poner un audio. Buen día, Mario. Buen día, equipo. Te mando un saludo, Jesús. Te quería pedir un temita para tercera hora, ya que estuviste hablando de fantasma, me acordé de esta chica que canta, tiene una voz enorme, Nick Wiss, con una banda metalera, si me lo puedes pasar. Bueno, te agradezco, te mando un abrazo y que sigan tus éxitos. ¡Epa! ¡Bien Jesús! ¡Bien Jesús! Ahora lo vamos a poner en tercera hora, lo vamos a poner. Gracias por estar ahí, Jesús. Gracias por estar allí del otro lado. ¿Tenemos algún otro mensaje? Dale, a ver, ponen. Hola, buenos días, Mario. Acá escuchando la radio. Un día fresquito por acá, por Montevideo. Y bueno, un abrazo grande. Que pasen lindo por ahí. Buena música, la verdad. Que pasen bien. Gracias, Miguel. Gracias por estar allí del otro lado. Y del otro lado, el charco. Nada más y nada menos que del otro lado, el charco de Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, un beso también para Noelia, seguramente nos está escuchando. Gente, tenemos que ir... No, vamos a esperar, así vamos a la rotativa, ¿eh? Dale, a ver, para qué queríamos... Ah, ¿cómo se...? Mimi Maura se llama Minnerelli Acevedo. ¿Está bien? Minnerelli Acevedo. Mimi Maura le queda mejor, por eso no me acordaba el nombre. Mimi Maura. Es... no sé si te gusta a vos también, Mimi Maura. Sí. Lindo, yo lo he visto a ver en sus momentos posteriores a Misterio, porque Misterio que fue el primero, no me acuerdo cómo se llama, hace una versión de no, ¿cómo se me fue la cabeza? Bueno, ese fue posterior. Claro, escuchen esto, que Shakira, escuchen. Dale por favor. Más

Bueno, gente, de regreso. Ahí teníamos justamente la cortina ahí encima, así que bueno, salió la cortina. Ahora sí, vamos a darle continuación. Continuar. A la continuación. Allá vamos, gente. Presenta Mañanas Diferentes. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola chicos, ¿cómo andan? Cristian de Solano. Quería pedirles una canción de Charly García, si puede ser, Asesíname. Lo sigo escuchando. Chao, chao. Qué tema, ¿eh? Qué temón. Qué temón. Qué temón. Gente, vamos a anunciar el sorteo. Tenemos un sorteo para realizar. El sorteo. Recuerden, el sorteo es del... Del señor Sky Bailison y los Fakires en Villa Ballester. Sábado 13 de mayo, 21 horas, Club Alemana, Avenida Márquez y 9 de Julio. Las entradas, nada, 4.500 pesos más servicios. Los puntos de venta son en Villa Ballester, tenés el Conejo San Martín. Se me trabó los cables. Perdón, en Villa Ballester tenés el Conejo San Martín 4882. En Capital Federal tenés Lef, Avenida Triunvirato 4673. Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705. En Gran Bur, Revolution Rock. José de San Martín 1336. En Morón tenés Locuras, Avenida Rivadavia 18050. En Quilmes, La Estaca, Avenida Rivadavia 334, local 9. Y por supuesto que online también con QR en contuentrada.com. Así pueden ir y sacar las entradas. O pueden participar en nuestras páginas en el sorteo, que estamos sorteando las entradas para ir a ver a Sky Bailison. Y también a la comparsita que toca en la trastienda. El mismo sábado a las 22 horas es la apertura de la puerta. Gente, tenemos algo para anunciarles esta semana. Sí, gente, tenemos algo más para sortear. Es para dentro del segundo, segundo fin de semana, ¿no? ¿Estoy contando bien? No, el sábado que viene no, el segundo. El otro. Ah, claro, hoy es 10. El cuarto, ok. El último fin de semana de mayo, para el feriado. Dale power. Sí, gente. Tenemos entradas para sortear. Gracias a MTM Producciones. Gracias, Matías Moro. Tenemos entradas para ir a ver a estos genios. A estos genios que la rompen. En vivo la rompen. Tenés irresponsable. A ver. Sí, gente. ¿Quieren ir a verlos? ¿Los quieren ir a ver? ¿Quieren participar para ganarse las entradas para ir a ver a estos grosos? ¿Saben de quiénes hablo, no? Gente, tenemos las entradas para que vayan a ver a esta banda. ¿Quieren ir a verlos? Vani, parece que sos la única que quiere. ¿No hay gente que quiere ir a verlos? Gente, tenemos las entradas para ir a verlos. Miércoles 25. No, jueves. Jueves 25 de mayo. Acá cerquita. Cerquita. Muy cerquita. Vani, está muy cerca. ¿Quieren ir a verlos? Acá a Lanús. El día 25, jueves 25 de mayo. Este grupo de hombres toca en el Estadio Centenario de Lanús. Y tenemos dos entradas para sortear. ¿Las quieren? ¿Van a ver? ¿Los quieren ir a ver o no? Hay dos entradas. Van a entrar a nuestras redes. Tienen doble chance, ¿eh? Van a estar en Facebook y en Instagram. En M Diferentes OK, que es en Instagram, y en Facebook como Maneras Diferentes OK. Para escribir el mundo que hay detrás de ti. Deber llegar al nido nada. Esas nadas que a mis ojos se rinden buscan persuadirme ante el atajo embriagador. Gente, en un ratito más vamos a subir los flyers. Y van a ser mías, así que nadie llame. Sí, gente, tenemos dos entradas para sortearles para ir a ver a Babasónicos. A Babasónicos al Estadio de Lanús el día 25 de mayo. En unos minutos vamos a subir el flyer. al Instagram. Tienen doble chance. Si participan por los dos lados, sorteamos los dos lados. Facebook e Instagram. Escuchen cómo cantan en vivo. Gente, en unos minutos nomás le estamos subiendo el flyer para que puedan participar de las entradas. Sorteamos un par de entradas. Un par de entradas. Es simple, van a tener que entrar a la página, cualquiera de las dos, a Facebook y a Instagram. A Facebook como Mañanas Diferentes OK y en Instagram como M Diferentes OK. Si participan en las dos tienen doble chance. Deben ingresar, tienen que seguirnos. Tienen que arrobar a su compañero y su compañero también nos tiene que seguir. Y tienen que darle seguir también. El tercer paso es darle seguir a MTM Producciones, que gracias a ellos tenemos las entradas. Gracias, Matías. Gracias a ellos tenemos las entradas para ir a ver a Babasónicos el día jueves 25 de mayo. Gente, esperen unos minutos. Unos minutitos y salen. Mientras tanto, Dami, volvemos al programa. Gente, vamos a seguir con nuestra lista de temas. A ver si podemos meterlo antes de que vienen todos los pedidos, todo. Así que bueno, vamos a meterle pata. Dami, vamos a dos temas. ¿Estás preparado? Allá vamos. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Inside. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Woo! Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Allá vamos. Vamos a continuar con el programa. Tenemos un par de pedidos. Bien, hacía mucho que no escuchaba. Nos pidió Jesús Nashwick. Hacía mucho que no escuchaba a Nashwick. Que no sé si es sueca o... ¿Dónde? ¿Finlandés o sueca la banda? No me acuerdo. Pero bueno. Sí, creo que era ahí. Igual. Bueno, ahora cuando llegue el momento vamos a comentar algo. Bueno, gente, vamos a seguir con unos temas. Nos quedan un par de temitas más para poder terminar la lista y después empezamos con los programados. Vamos a ver si podemos terminar en horario. Vamos a tratar de hacer lo posible. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito. Bueno, nada, a ver, sacando un poquito la joda y demás. La verdad que me mato de risa con el programa. Es la verdad, me mato de risa. Me copa la música. Después que terminan me quedo un rato más. Y la verdad que escuchar la siguiente programación también está buena. está bueno. Así que nada, simplemente para decirte eso, sacando un poquito la joda y todo y poniéndonos serios, ponele. La verdad te felicito. Gracias, Vani, gracias. Gracias. Qué mimo. Qué mimo, la verdad que muchas gracias. Gracias. De parte de los dos, de Damián, porque Damián también es parte de esto y sale como sale gracias a él, porque es el que se encarga de meter los dedos ahí en los controles, así que bueno. Gran partener, aunque no sale al aire, pero gran partener. Así que gracias a mí. Bueno, a ver, tenemos. Bueno, gente, a ver, recuerden esto. Lo que va a decir en las redes sociales para que ustedes puedan ingresar al sorteo de estos señores. De estos señores que tocan en vivo exactamente igual que en el disco Top, pero es excelente. En el microestadio de Lanús. Allí en Avenida 9 de Julio, calle 9 de Julio, 1680. Gente, gracias a MTM Producciones, te llevamos a ver a Babasónicos en Microestadio de Lanús, ahí en la calle 9 de Julio 1680, el jueves 25 de mayo, 21 horas. Para participar del sorteo debes cumplir con la siguiente consigna. 1. Seguinos en nuestro Instagram o Facebook. 2. Tenés que arrobar con quién vas a ir. Esa persona también debe seguirnos. Y el 3. Debes seguir a MTM Producciones. Te deseamos mucha suerte y gracias por estar en nuestras mañanas diferentes, gente. Sí. Ya lanzamos. Un minuto estamos sacando al aire. Gracias a MTM Producciones te llevamos a ver a Babasónicos. Y están acá cerquitas en el microestadio de Lanús. Jueves 25 de mayo a las 21 horas. Tu encanto, te he visto reducir hombres al llanto y a la fortuna despreciar. Hoy rayas el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida, con la intemperie te arropar. Como gente, agotaron todo. Nos queda para el día 25. Nos queda un par de entradas para el día 25 de mayo. Agotaron 26 y 27, ya está todo agotado. Sí, está todo agotado, gente. A las entradas podrían conseguirlas por Passline. Solamente por Passline. Todo lo demás está todo agotado. Quedan algunas entradas en Passline. Deberían ingresar ahí para ir a verlos a Lanús el día 25. Tocan a las 21 horas en el microestadio de Lanús, en la calle 9 de Julio 1680. puedes amar. Que parte de mí depende. Presenta Mañanas Diferentes. Mañanas Diferentes. Sí, gente, gracias MTM Producciones, gracias Matías, gracias Mati, gracias a MTM Producciones. Te llamamos a ver a Basónicos al microestadio de Lanús, jueves 25. En unos minutos, ya está el flyer. Ya está. Ya lo tenemos, ya lo anunciamos, ya lo presentamos. Ahora en off, subimos todo lo que es imagen, todo lo que es la imagen. Gente, bueno, ya tenemos un audio. Tenemos un mensaje de Cristian. Que dice: buen día, Damián y Mario. Marito, confirmado, el odontólogo le gusta ver a la gente sufrir. El tipo cargó la jeringa. Yo lo vi como un empuñado en una 9 milímetros Versa, dice. Y me dijo: si dejás blandito no te va a doler. Él gozaba y yo sufría. Son una raza humana diferente. El ruido del torno me provoca el desmayo. ¿Eso es miedo a alguien? Tienen un umbral de perversidad muy alto. Pará, y necesito el segundo mensaje. Cuando te desmayaste, ¿qué pasó? ¿Cómo te despertaste? Pará, Cristian, ¿queremos escuchar cómo terminó o no querés contar lo que pasó? Es preferible. Claro, porque hasta acá que venimos, que cargó la jeringa, que no sé qué cosa, dice: te pones blandito. El tipo, el que avisa no traiciona. Claro, y vos te desmayaste. ¿Pero qué pasó? Queremos el segundo mensaje, Cristian. Ahora nos dejaste con la intriga. ¿Y el segundo mensaje? Él gozaba y yo sufría. Pará. ¿Qué estás hablando? Pará, no. Por favor, necesitamos el segundo mensaje. Gente, vamos a los pedidos. Vamos al primer pedido. Vamos al primer pedido que tenemos del día de hoy, que lo hizo Eduardo de Palo Pandolfo. Ella vendrá. Las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Ya vendrá, Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, esto es una violación. El tipo me dice, si vos dejás blandito, no te va a doler. No. Bueno, nada, me provoca el desmayo. Es como un desmayo de unos segundos. Y no sé, nada. Y el tipo pone y me desmayo. Y me vuelve al ratito, como a los dos, tres minutos, creo. Nada, te traba la mandíbula y empieza con el torno. Y ese ruido me provoca somnolencia. Es una cosa... ¡Por Dios! El dentista es como la gente de la FIP. Si no te llama, no vas ni en pedo. Es verdad. Qué bárbaro. Bueno, pero qué hago con incógnita, qué había pasado. Bueno, no, es verdad, hay gente, vos sabés que tengo una amiga que le descompone el olor. No el torno, esas cosas, el olor. O sea, dice, me da cosa el olor que hay en los consultorios odontológicos. Y sí, hay gente que el torno también. Hay gente que vos sabés que los chicos, a veces, yo trabajo en salud y a veces lo ves que están ahí por ahí a la espera y sienten el ruidito y dice, uy, están afuera esperando, Pero bueno, hay mucha gente que el ruido les produce. Claro. Sí. Sí, hay unos también que. Pero bueno, nada. Bueno, hay gente ahí de todo. Ahí está la gente que se desmaya cuando le sacan sangre. O le ponen una inyección o le van a sacar sangre. Conozco mucha gente. Yo, mirá, a ver, no sé si me está escuchando Ernie. Ernie me contaba una vuelta que estaba. Se fue a sacar sangre. Pone el brazo todo y se. Dice, me sacó sangre y me sentía bárbaro. Digo, oh, joya. Dice. Se paró y se cayó. Y me hace señas y dice, ¡pum! Le tiré todos los frasquitos. Ernie, si me estás escuchando desde la farmacia. No sé si te acordás esa anécdota que te caíste y le tiraste todos los frasquitos de sangre. Hizo un desastre, pero bueno, qué personaje. Bueno, suele pasar, gente. Dami, ¿tenemos un audio más? A ver, vamos a escucharlo. Temón, chicos. Abrazos a todos. Laura. Laurita. En dos minutos subimos los flyers para el sorteo de las entradas de Babasónicos. Laurita Monzón fue la última ganadora del sorteo que habíamos hecho para ir a ver Sky Bellison al Estadio Centenario de Quilmes. Recuerden. Tenemos otro audio. A ver. Porque el problema no es el dentista en sí. El problema es la previa. Claro. Es cuando vos entrás, lo ves al tipo de blanco, ya te imaginás que está encargando una 9 milímetros, te la va a poner en la cabeza. Es la previa, entonces yo le charlo, che, no pones radio, algo como para qué sé yo, trato de estirarlo hasta que me dice abrir la boca. Era un control, una caries, no era tan complicado. Y mirá el sufrimiento. No, claro, o sea, por eso te decía, a veces la previa es estar ahí afuera esperando y sentir el ruido del torno, ya sentir el olor o ese tipo de cosas que son las que te hacen mal, O cuando ves salir uno que se agarra la cara y dice, uy, ¿dónde vine? Y no, me voy, ¿qué hago? Me voy. No, para que hay mucha gente que realmente arruga y no va directamente. Cancela el turno. Te cancela el turno, directamente no va. Porque se va haciendo la cabeza, se va haciendo la cabeza, no, me va a salir. Blablabla, que a último momento dice, no voy. Pero se manejan solo. No sé si es tu caso, o sea, evidentemente no, Cristian, porque termina yendo igual. Sabes que te lo tenés que hacer igual, pero te da esa cosa. Y hay un montón de gente que digo, pero pará de pensar. Porque a ver, fui dos o tres veces al odontólogo y para controles, limpieza y esas cosas. Por suerte, hasta el día de hoy no tengo nada, no tengo caries, no tengo nada. Pero sí he escuchado casos y cada vez que hablamos con el odontólogo también te cuentan casos o arrancan, entran, se sientan tú y dicen no, pará, porque empezaron a sentir el ruido del torno y te paran todo y se van. Eso pasa también, porque no aguantan, no soportan el ruido porque les da cosa y se van, se terminan yendo. Así que bueno, gente, vamos a continuar con los temas, vamos a continuar con los pedidos. Vamos con el pedido de Bunny, Rolling Stone, Start Me Up. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Como el orto, pero cuando salgo del dentista me agarro la cara como que me lastimó todo y tengo todo dolorido y salgo diciendo ay, ay, ay, me duele, y los que entran después de mí la pasan peor. Arturo, eso es bien de maldito. Yo la pasé mal, pasen mal todos, claro, es una onda. Una onda así, eso es bien de maldito. Bueno, gente, vamos a un video que nos hizo Jesús Nashwick. Pará. Tenés ahí la versión de Tarja Turunen, que es una bestia. No sé si sabían que esta mujer está en Argentina. Ahora Tarja Turunen se casó con un argentino que era el manager de la banda Nashwick. O sea, se casó y se la trajo para acá y abandonó la banda, Tarja. Claro, hay otra que es muy famosa también, una cantante lírica, que como ella, siendo líricos, cantaban este heavy metal que es impresionante. Escuchen lo que es la voz de esta mujer, creo que fue el último recital en vivo así en el Estadio Grande que hicieron juntos. Tarja con Nashwick. Escuchen, allá vamos. Phantom of the Opera. Calls to me and speaks my name. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Por favor, cuánto power que tiene esto. Cuánto hacía que no lo escuchaba, por favor. Por favor, cuánto power. Lo que debe ser en vivo esto, hablábamos con Damián recién esto. Terrible, terrible, terrible, terrible. Bueno, gente, vamos cumpliendo así el tema de Jesús que nos había pedido Nashwick. Phantom of the Opera. Ahora vamos con el pedido que nos hizo Cristian. Asesíname. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Se taró el Spotify. Bueno, así es, bienvenido a Radio en Vivo. Bueno, saltó el Spotify. Listo. Bueno, gente, así vamos cumpliendo con todos los pedidos. Ahora tenemos nada, nos tenemos que ir. Tenemos la lista, el último tema. Don't Break Me Down de la Elo. de Electric Light Orchestra. Gente, nada más para decirles. Nada más para decirles, damos por terminado el día de hoy. Será hasta el día de mañana, en Mañanas Diferentes. Recuerden, ahí en unos minutos ya estamos subiendo el Friday para que puedan participar de los sorteos de las entradas de Babasónicos. Aún tenemos todavía las entradas de Sky Bailison y de La Comparsita. Así que deben ingresar allí a las redes sociales y seguir la trivia. Es muy, muy, muy simple. Muy, muy simple. Bueno, gente, nada más que decirles. Dami, será hasta el día de mañana. Gente, hasta mañana. Chau, chau. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.